Quiero mucho a Cataluña, Natividad Mezquita Pérez. Doy gracias a Barcelona, que en ella he vivido en paz. Me ha dado mucho trabajo y he podido soportar. Para criar a mis hijos, mi mayor felicidad. Cataluña, con cariño me acogiste, me diste trabajo y paz. Y yo a cambio te doy mi tiempo, mi orgullo y mi libertad. Pisando en tu tierra firme que nunca pude soñar, ya he cumplido 82 años. ¿Qué más puedo desear? Que mis hijos y mis nietos puedan llegar a mi edad, que quieran y que respeten donde se coman el pan. Hoy, 26 de junio del 2011, son las 5 de la tarde y estoy en Coiblán, subiendo al 57, y a Colón quiero llegar para escribir mis recuerdos, aunque tenga que llorar. Ya me he apeado en el puerto. La ruta voy a empezar. Si me vencen los recuerdos, intentaré superar. Me recreo en las paradas que hay en la orilla del mar. Me he sentado frente al puente, viendo la gente pasar, recordando a mi marido cuando solíamos pasar. La tristeza me está ahogando y no lo puedo aguantar. Me voy por la rambla arriba sin parar de recordar aquellos tiempos felices que cuando se goza de ellos no sabemos valorar. ¿De qué me sirven los lamentos ahora, si no se puede arreglar? Solamente son recuerdos que no volverán jamás. En la Fuente Canaletas me he sentado a descansar, con tanta y tanta tristeza veo la gente pasar. Pero mucho me desahogo, también es bueno llorar. Me conformo con venir y poderlo recordar. Mi marido era feliz de venir a trabajar, sobre todo con Andrés, encargadas y demás. Ahora me encuentro viuda y lo he hecho mucho faltar. Cuando se están los dos juntos, no sabemos valorar. Son las 8 de la tarde y me tengo que marchar. En la Plaza Cataluña el metro voy a tomar. Me bajaré en la Torrasa, donde me espera mi perrita, que la tengo sola en casa y la tengo que sacar. Me hace mucha compañía y me quita soledad. Con mi soledad voy, de mi soledad vengo. Para andar conmigo me basta mi pensamiento. De la soledad que hablo, quizás razones no tengo, porque tengo unos hijos, no sé si yo los merezco. Estoy sola porque quiero, de ellos queja no tengo. Se ocupan mucho de mí, hago todo lo que quiero. Y si lo he pensado así, creo hago lo que debo. Quiero mucho a mis hijos y también quiero a mis nietos. Adiós. Muy bien.